La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a comunicarnos con la investigadora María Evangelina Palma Leota, que es de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales de la Universidad Massa de Mendoza, quien ha realizado conjuntamente con un equipo, un trabajo en equipo, una investigación sobre el humedal Yancanelo, que se encuentra en Mendoza, un trabajo de investigación donde se identificó numerosas amenazas para la biodiversidad. Y bueno, propusieron acciones para mejorar las condiciones del área nacional protegida. ¿Cómo te va, María Evangelina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Todo bien? Bueno, contanos, ¿cómo se inició esta investigación? ¿Cómo arrancaron para hacer esta investigación? ¿El por qué? Y bueno, ¿y cuáles fueron las conclusiones que sacaron? Bueno, nosotros hace como 5 años que ya estamos trabajando en el humedal Yancanelo, que es un área natural protegida de la provincia de Mendoza, y que es un sitio Ramsar también. Ramsar es como una organización internacional que protege a aquellos humedales que están bajo riesgo por ciertas, porque tienen ciertas características ecológicas muy importantes, ¿sí? Ya sea porque son hábitats específicos de especies emblemáticas, como es en este caso el flamenco, y un montón de aves migratorias que si ese ecosistema, si esos hábitats, si esos humedales se pierden, corren riesgo la supervivencia de la especie, porque al ser migratorias no tienen otros lugares donde llegar, ¿sí? Entonces, bueno, llegamos a este lugar en un primer momento con un trabajo de monitoreos de agua, de calidad de agua. Nosotros estábamos trabajando en ese momento con un pez centinela de contaminación, que es la perca criolla, y habíamos trabajado en otros embalses del sur de Mendoza, y bueno, dijimos, bueno, vamos a comparar nuestros estudios con un lugar prístino, como supuestamente tendría que ser Yancanelo, ¿no? Que es un área protegida y todo lo demás. Y cuando llegamos a trabajar allí, nos encontramos que la reserva estaba con unas situaciones de vulnerabilidad bastante importantes, o sea, había mucho impacto antrópico, había poco trabajo de conservación, estaba como muy desvalorizada, se había perdido ya su atractivo turístico, hay una empresa trabajando allí que extrae petróleo con mucho impacto y no sabemos hasta qué punto las evaluaciones de impacto ambiental funcionan. Entonces, bueno, cuando vimos eso, dijimos, no, acá el trabajo que hay que hacer es como mucho más básico. Nosotros veníamos a plantear una idea de monitoreo del agua y en realidad la reserva tenía problemas de conservación sustanciales, de base. Claro, acá leyendo, una de las cosas que encontraron fue que disminuyó mucho la superficie del agua, es decir, de un valor de 44.000, no sé cuántas hectáreas, a uno actual de 10.000, ¿no? Sí, esa es una de las problemáticas más severas. Se hizo un seguimiento con todo lo que es imágenes satelitales y eran, o sea, se corrobora lo que otros investigadores también ya venían diciendo sobre el agua de la laguna, de que hay mucha variación y eso es bastante arriesgado justamente para la biodiversidad, porque cuando se achica la superficie de agua, se achica la superficie de hábitat, ¿no? Esto que les contaba recién. Entonces disminuye la cantidad de posible de carga animal que puede sostener la laguna. Sí, y sí. Esto básicamente se cree que hay, que pueden haber cuestiones climáticas que afecten, como la desecación, la sequía. Sabemos que Mendoza es un desierto y que, bueno, que tema agua, no hay buenas nevadas, eso se alimenta de los deshielos. Entonces, bueno, indudablemente disminuye. El cambio climático este, ¿no? El famoso cambio climático que sí, no permite... Podríamos llegar a decir así. Entonces tenemos variables donde no podemos hacer mucho, como estas, y variables en las que sí podemos hacer. Por ejemplo, uno de los principales afluentes de la laguna es el río Malargüe. Y la laguna tiene derecho de riego, tiene 2.500 hectáreas de derecho de riego por irrigación, o sea que le corresponde que llegue tanta cantidad de agua sí o sí por una cuestión de protección y mantener un nivel de agua de la laguna. Y bueno, y ese afluente del río es lo que, o sea, se impacta con la actividad humana, porque hay mucho uso a nivel agrícola, en zonas superiores, bueno, con el tema de las industrias petroleras, mineras, también se está usando mucho. Entonces eso le roba mucha agua a la laguna, y bueno, por ahí un poco lo que nosotros planteamos, bueno, cómo se controla, cómo... cómo se sigue en el tiempo esa variabilidad, ¿no? María Evangelina, ¿qué es la práctica de vuelco de aguas de formación? ¿Qué son las aguas de formación? Estas son aguas que son como residuales de la industria petrolera. Ajá. ¿Y cuál es el problema de eso? Que abajo de la laguna hay todo un acuífero muy grande. El acuífero es como toda agua superficial y es como muy superficial, justamente, no es profundo, ¿sí? Sí, sí. Porque la laguna, en realidad, aparte de que tiene estos afluentes, es formada por agua de surgente. O sea, es como que la tierra se va hacia abajo y el agua sube. Sí, sí, sí. Y ese agua es el que forma la laguna, prácticamente. O sea, gran cantidad de esa agua que le dé. Entonces, ¿qué pasa? Como hay mucha actividad petrolera, hay varios estudios de vulnerabilidad del acuífero que dicen que si llega a dar algún tipo de accidente con el petróleo, eso inmediatamente contamina las napas del acuífero este, las superficiales, y llega todo eso a la laguna. Entonces tenemos toda una contaminación del agua y ahí se elimina toda la biodiversidad de una, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, como decía el título, es un tesoro que está en riesgo, ¿no? Esta laguna, esta reserva, porque y sobre todo amenazado por el uso humano, ¿no? Por el humano. Claro, nosotros lo que tratamos de buscar a través de esto es que se ponga un poco más en el foco, que se mire más, que las empresas que están trabajando ahí sean como más responsables, puedan realizar estudios de evaluación ambiental y que eso se vuelque a la ciudadanía también, que queremos hacer trabajo de investigación. Nosotros los investigadores trabajamos con papers, con publicaciones, con cosas, documentos, y no hay nada. O sea, todo lo que supuestamente se hace no se vuelca hacia la información del ciudadano en general, o ya sea por internet, por revistas, por informes a la Dirección de Recursos, lo que sea, ¿sí? Sí, sí. Para que esa información sea como tenida en cuenta, transparente, sí, ¿sí? Sí. Transparente, y se pueda trabajar sobre eso, ¿sí? Ahora hemos hecho un estudio, el último que hicimos fue un estudio de calidad de agua en uno de los pozos de surgentes. Hicimos medición de hidrocarburos totales y no se detectaron hidrocarburos, por ejemplo. Uh-huh. Y a nosotros, la gente de ahí, todos nos habían dicho, no, pero si hay como fuga natural de hidrocarburos al agua. Era como una creencia popular que en el agua había residuos de hidrocarburos. Entonces, no hay estudios todavía de base. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer, generar valores de referencia, para justamente con fines de conservación, de que se pueda trabajar cada vez mejor eso. Y para finalizar, el trabajo que están realizando en la Universidad Massa de Mendoza también tiene que ver con el CONICET, ¿no? ¿Quiénes son los que están dentro del grupo? Coméntamelo. Bueno, yo trabajo con el grupo que estamos trabajando en Gran Canelo, hay un geólogo que se llama Héctor Cisnero, hay un magíster en desarrollo sustentable, Jorge Torres, otra veterinaria, Martina Taliri, y alumnos becarios. Trabajamos como es una universidad con alumnos de la Facultad de Ciencias Ambientales y de Ciencias Veterinarias, ¿sí? Uh-huh. Este proyecto se inmersa dentro de un laboratorio que se llama Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción, que es un laboratorio de investigación que es mixto, es de la Universidad Massa y es del CONICET, y está dirigido por la doctora Nora Gorla. Y dentro de ese laboratorio nosotros hacemos trabajos con animales, los utilizamos como sentinelas de contaminación. Ajá. Entonces trabajamos con aves, con peces, con perros, con diferentes tóxicos, con bovinos, diferentes tóxicos, con plaguicidas, con hidrocarburos, con antiparasitarios, bueno. Y hacemos estudios a nivel genético y a nivel patológico de cuáles son las alteraciones microscópicas, podríamos decir así, que empiezan a desarrollar los animales que son ambientes contaminados, para que nos sirvan como una alarma temprana antes de que se produzcan enfermedades o mortandades, y que eso es totalmente transpolable al humano, ¿no? Claro, es como, claro, por supuesto. Lo que afecta al animal, alarma, ¿no? Lo que le afecta al animal también termina afectando al hombre. Exactamente. María Evangelina Palma Liotta, te agradecemos mucho haber estado con nosotros de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales de la Universidad Massa de Mendoza. Gracias, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Hasta luego. Muy amable. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor.